auto nuevo, pero vas en colectivo. Te bajas y está vacío y subís en hora pico. Una vez tuviste novia y te aguantó más de la cuenta. La dejaste un día plantada por un viaje en el 60. Por un viaje en el 60. Apoyándote, frotándote, buscas amor. Inocente, este vicio adolescente te atrapó. Apoyándote, frotándote, buscas amor. Inocente, este vicio adolescente te atrapó. El rosador, el rosador. Pantalones de bambula que compras en las ofertas incrementan el contacto con la víctima indefensa. Respirándole la nuca con cara de distraído, te aguantas el cachetazo, nunca te das por vencido. Nunca te das por vencido. Apoyándote, frotándote, buscas amor. Por castigo, en retiro te tiraron de un barco. Apoyándote, frotándote, buscas amor. Por castigo, en retiro te tiraron de un barco. El rosador, el rosador, el rosador. Apoyándote, frotándote, buscas amor. Por castigo, por castigo, en retiro te tiraron de un barco. La sexualidad mal canalizada a través del contacto furtivo lo lleva a estancarse en una etapa infantil pregenital. Así es que se distancia de sus pares, queda carente de afecto, con lo que solo consigue la violencia que él mismo genera. Quiere acercarse, pero se aleja.